chiquilla, pero esta plebita bonita chiquita la traigo en la mira. No más salgo a verla y a buscar, si no la hallo me entran más ganas de robármela al fin de semana, cuando ande con amigas, su hermana, su prima, su mamá y su tía. Hay que alistar la hielera, que traigan la banda que hay guerra. Esta noche te doy serenata, pa' que sepas me gusta, me encanta, me traes arrastrando las patas. Y aunque todos no me quieran, chiquita, tú me traes loco, mamacita. ¡Ay, patrono! Con pechera, los rifles los traigo por fuera, es porque tengo enemigos, pero te voy a dar cariño, escucha mamacita lo que te digo. Si tu madre dice lo contrario, al contrario dile que te amo, y a lo que nos dedicamos no es nada malo, échame la mano, si no, no respondo y mañana te andará buscando. Alistar la hielera, que traigan la banda que hay guerra. Esta noche te doy serenata, pa' que sepas me gusta, me encanta, me traes arrastrando las patas.